Muy buenas, queridos oyentes de este programa. Vamos a conocer hoy las cosas que tenemos iguales y las que tenemos diferentes entre dos países hermosos, como pueden ser España y Suiza. Me imagino que una de las cosas que más os habrá llamado la atención de España son ciertas costumbres que tienen. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Lorena. Lorena, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de España? Lo que me ha llamado la atención son las horas de las comidas. O sea, como que al mediodía aquí se come a las 3 y en Suiza se suele comer a las 12. ¿Qué te parece esa diferencia? ¿Te ha costado acostumbrarte a comer tarde? El primer día llegué con hambre, o sea, un poco, pero después ya los siguientes días fue mejor. Muy bien. ¿Qué más cosas te han llamado la atención de las costumbres que tenemos en España? También que se suele hacer la siesta después del cole y eso en Suiza es muy raro que la gente lo haga. Dicen que la siesta es un invento español que se ha llevado a todo el mundo. ¿A ti qué te parece la siesta? La siesta me parece como que si te corta el día y después estás como más cansado al dormir poco, tampoco en la tarde. Es bueno quizá más para niños que para mayores, ¿verdad? Porque te corta el día y ya no puedes de alguna manera seguir igual. Sí. En Suiza os vais a la cama antes, ¿verdad? Que en España. Hacia las 10:30 vamos para la cama. Incluso mayores y los pequeños me imagino que antes, ¿no? Sí, hacia las 8, más o menos. ¿Os levantáis antes también que en España? Sí, solemos levantarnos a las 6:30. Aquí nadie o casi nadie de vuestra edad se levanta a las 6:30, más que un día que haya que estudiar. Pues sí. En Suiza, digamos que se vive antes, o sea, se come antes, se cena antes, pero en el fondo hay muchas diferencias en las costumbres. Yo creo que no, solo las horas y tal. Jessica, ¿y a ti qué es lo que más te llama la atención de las costumbres españolas? Lo que me ha llamado la atención es que después de la escuela, los alumnos tienen tiempo para salir y repetir y es solo después, a las 10, que vuelven a casa para cenar. ¿Te parece que es muy tarde, verdad? Sí. Y contando las horas que se trabaja en Suiza y las que se trabaja en España, ¿más o menos son las mismas o hay mucha diferencia? ¿Se trabaja más en un sitio? Creo que en Suiza las personas trabajan mucho y más que aquí. Aquí como que no se aprovecha el tiempo tanto, ¿verdad? Verdad. Y se llega muy tarde a casa y te ha llamado la atención eso, ¿verdad? Sí. Y luego la gente por la noche aquí suele ver la televisión. ¿En Suiza también? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Hay muchos canales de televisión en Suiza? No. En Suiza, Romanda, vemos la televisión de Francia. Ah, muy bien. Porque es, claro, es lo que más gusta y lo que más llega, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Te gusta esa televisión? Sí. Más que de Suiza. Y además de las costumbres tan diferentes, yo creo que hay personas y hay formas de comportarse de una manera distinta. ¿Qué es lo que más destacaríais? Pienso que en Bilbao las personas en la calle están siempre sonriendo y en Suiza no es el caso. Aquí hay costumbre de encontrarse en la calle, de tomar algo, de reírse. ¿En Suiza no se hace así? Sí, pero menos. ¿Dónde suele estar la gente para relacionarse? La gente suele quedarse en casa. no tanto en la calle como aquí, porque aquí no hay costumbre de ir a las casas de los amigos. Pero allá en Suiza lo normal es ir a las casas de los amigos, ¿verdad? Sí, sí, vale. ¿Qué te gusta más, la costumbre de quedar en la calle o la costumbre de quedar en casa? De quedar en la calle. En la calle, ¿verdad? Sí, pero en Suiza no suelo hacer eso. ¿Y la gente cómo suele estar aquí? ¿Suele estar tranquila? ¿Suele estar más nerviosa? ¿Cómo ves a la gente en España? La gente aquí no está apurados. No están apurados, o sea, les ves como más felices, más tranquilos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, que en Suiza todo el mundo está apurado? Sí, mucho con estresados. Estrés. Sí. ¿Y por qué crees que puede ser eso? Quizás el trabajo, más demasiado trabajo. ¿Y algo más que os haya llamado la atención de la forma de ser de la gente de aquí? Lo que me ha llamado la atención es que en Bilbao los españoles son muy tocados. O sea, que tienen costumbre de abrazarse, de tocarse, de darse la mano, de besarse. Sí. ¿En Suiza no es así? No, con toda la gente. Solo con los que... Muy conocidos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el saludo en Suiza? Una persona que no se conoce, ¿cómo se saluda? Con la mano. Solo dar la mano, ¿verdad? Sí. ¿Y a una mujer también? A una mujer un beso. En la mejilla, ¿verdad? Sí. ¿Un beso o dos? Tres. Tres, muy bien, porque en España se dan dos. Y en algunos otros países se da solo uno. Hay diferentes costumbres, muy bien. ¿Y te ha llamado la atención por qué? Porque es raro encontrar en Suiza que la gente enseguida, aunque no se conozca, se abrace o se toque, ¿verdad? Sí. ¿Más cosas que os hayan llamado la atención de lo que habéis encontrado en España? Sí, Bilbao está cerca del mar y en el norte de España. Entonces hace mucho calor. ¿Y en Suiza no hace esa temperatura? ¿Hace más frío normalmente? Sí, ahora 5 grados por la mañana. Mucho frío, hay que abrigarse para salir entonces, ¿no? Sí. Y luego al mediodía hace más calor. Sí, pero no tanto. Uh-huh. En esta época en España estamos en otoño y ¿has tenido la ocasión de ir al campo, al monte, a ver los árboles, los colores que tienen? Es una época muy bonita para conocer y no hace mucho frío, entonces se puede salir a pasear, se puede salir a conocer los sitios y son realmente bonitos, ¿verdad? Sí. Y... cerca de Bilbao hay también bastante bosques y hay mucho verde, y en la ciudad también. La gente dice que hay mucha lluvia aquí, más que en otro sitio en España. La ciudad es muy moderna, pero hay también tradición que se queda. Pues la arquitectura es moderna, por ejemplo, el Museo Guggenheim. Que no lo conocías más que en fotografía, ¿no? Antes. No. ¿Y de cerca qué impresión da? ¿Qué te parece el Museo Guggenheim? Parece ser en el futuro, un poco, la arquitectura. Sobre el suelo hay, por todas partes en la ciudad, un dibujo de flores. Todo el tiempo la misma. Aquí hay también una grandería que atraviesa la ciudad. Es muy larga. Y hay también teatros, estadios de fútbol, parques públicos con árboles y bancos. Y hay también muchas plazas de juegos para los niños. Para que puedan jugar con juegos infantiles, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y hay también un metro. Y el metro, sí. El famoso metro de Bilbao, con las famosas entradas, ¿no? Que sí. Tienen, que son muy, muy llamativas. Sí, eso es. En Bilbao tiene una parte moderna y una parte antigua. ¿Cuál es la que más te gusta? Pero es muy diferente, entonces depende de los días, pero las dos están muy bonitas. Muy bien, y es verdad, ¿eh? Sí. Bilbao además tiene también bastante historia y tiene lugares bastante conocidos y además viene bastante turismo. Últimamente sí. Viene más. ¿Te has sentido bien en Bilbao? ¿Te has sentido a gusto, contenta o extraña? Sí, muy bien. Al principio un poquito perdida porque es muy grande, pero después de 1 o 2 días me he sentido muy, muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Y las demás también? ¿Os habéis sentido bien en Bilbao? ¿Os habéis sentido acogidas en vuestra familia que está con vosotras? ¿En general la gente por la calle? ¿Cómo os habéis sentido? Yo muy bien, o sea, mi correspondiente es muy maja y la madre también, o sea, me quedé bien. ¿Y el ambiente de la gente en la calle, las personas, el lugar, os parece acogedor o no? Sí, mucho. Pues nada, bienvenidas y que disfrutéis los días que os queden y que os llevéis también un buen recuerdo. Muchas gracias por contarnos cómo es, cómo habéis visto este país. Ahora enseguida, unas compañeras vuestras nos van a contar justo lo contrario. Nos van a contar cómo es Suiza, que tenemos todos ganas de conocer. Así que amigos, en unos instantes vamos a viajar hasta la bella Suiza. Pues seguimos aquí encantados en el programa escuchando a un grupo de jóvenes de Suiza que han venido a contarnos pues qué es lo que les parece lo que han encontrado aquí y ahora nos vais a contar qué es lo que podemos encontrar en Suiza. Primero me gustaría saber vuestros nombres. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Lea. Emily. Bea. Pauline. Leticia. Lea. también. Pues muy bien, tenemos dos Leas y tenemos un montón de gente estupenda que ya habéis estado en el programa y que seguís ahora con nosotros. Vamos a conocer Suiza y vamos a comenzar conociendo los lugares o el turismo más interesante o lo que más llamaría la atención. A mí me gustaría ir a Suiza, pero me gustaría saber qué es lo que no me puedo perder. Tienes que ir a esquiar en las montañas porque hay montañas muy famosas en Suiza, como el Cervin, por ejemplo. También hay estaciones como Grand-Montana y Zermatt, que son muy bonitas. En invierno siempre hay mucha gente que esquían en las montañas y en verano también se puede ir a caminar y porque la vista es muy bonita. Son muy famosas las montañas de Suiza y también es famoso el esquí. ¿A ti qué te gusta más, esquiar o caminar por las montañas cuando no se puede esquiar? Esquiar es más interesante. ¿Por qué? No sé, es que encuentro que caminar es un poco aburrido. Y ya conoces el paisaje un poco, ¿verdad? Sí, eso. En cambio, esquiar es más emocionante. Sí. ¿Hace tiempo que esquías? ¿Desde pequeña? Sí, empezó el esquí cuando tenía 3 años. Pues muy pequeña, ¿no? Y sí. Mucha gente esquía en Suiza, ¿verdad? Sí, casi todo el mundo. ¿Familias enteras, jóvenes, mayores? Sí, es un deporte para todos. ¿Y hay sitio para todos? Porque me imagino que habrá montañas, pero lugares para esquiar hay muchos. Sí, en los Alpes y todo eso. O sea que yo, por ejemplo, si voy a Suiza, me recomiendas que practique el esquí. Sí. ¿En qué época del año se puede, en qué meses se puede esquiar? Desde diciembre hasta abril, algo como eso. Pues me lo voy a apuntar para cuando haga mi viaje a Suiza. ¿Qué más tengo que hacer en Suiza que no me puedo perder? Ver a los diferentes lagos que hay en el país y sí, caminar y eso. O sea que veo que Suiza es un país muy bonito, con bonitos paisajes, con lugares naturales que hay que conocer. ¿Y tiene alguna ciudad también que sea interesante? Zurich, creo, es interesante, pero más pequeño que aquí. Y hablar de Suiza y hablar de relojes creo que prácticamente no lo podemos separar. ¿Qué nos puedes contar de los relojes en Suiza? Mucha gente viene en Suiza para comprar relojes. ¿Los precios son altos, son bajos o depende mucho del reloj? Depende de la marca. ¿De la marca? Uh-huh. Sí. ¿Hay algún museo o algún lugar donde podamos conocer la historia de los relojes en Suiza? Porque la verdad es que es muy conocido. Es una tradición. Una tradición que viene de hace mucho tiempo y que además gusta mucho en Suiza. Sí. Muy bien. Pues ya conocemos algo del turismo en Suiza. Pero claro, uno cuando va a un lugar quiere comer y quiere comer bien. Me gustaría saber qué es lo que podemos encontrar en Suiza a la hora de comer. El chocolate es muy típico de Suiza. Hay muchas variedades y se encuentran en el mundo entero. Las marcas más conocidas de Suiza son el Toblerone y Lindt. ¡Qué rico es el chocolate de Suiza! Sí, muy rico. Es muy rico. Aquí no se encuentra el auténtico. Hay que ir hasta Suiza a comerlo, ¿verdad? Sí. ¿Lo venden en tiendas especializadas o en cualquier lugar lo puedes encontrar? O sea, ¿hay que ir a un sitio de solo chocolate o también podemos encontrar en supermercados o en tiendas? Podemos encontrar el chocolate en tiendas como el supermercado. ¿Cuál es tu chocolate favorito? Uf, pienso que es la marca Lindt. Buenísima esa marca, sí. Esa sí la podemos encontrar aquí. Sí. Uh-huh. Y hay muchas variedades. ¿Sueles comer chocolate? Sí, mucho. ¿Y la gente en Suiza come, es verdad que come mucho chocolate? Sí, es verdad. ¿En qué momentos? ¿Después de comer? ¿Antes de comer? ¿Entre horas? ¿Cómo se come el chocolate? En cualquier momento es bueno, ¿no? Sí, pero comemos chocolate después de la comida. Qué rico es el chocolate después de la comida, ¿verdad? Acabar, yo por lo menos, a mí me gusta acabar con chocolate después de comer, chocolate negro además, que sea un poco fuerte. Y hay tanta variedad de chocolate que es difícil. ¿Uno podría estar comiendo cada día un chocolate distinto? Sí. Porque hay muchas variedades, ¿verdad? Muy bien, pues mira, aunque solo sea para comer chocolate, vale la pena acercarse hasta Suiza. Y una de las comidas típicas es la fondue, que es un plato típico suizo que se come sobre todo en invierno y que se comparte con la familia. Es queso caliente que se come con pan clavado en un largo tenedor y que se acompaña con vino o, para los niños, un té. Yo tengo en casa una fondue y te puedo asegurar que solo la he probado una vez. Aquí no hay costumbre de utilizarla, ¿no? Pero se puede hacer de queso y también se puede hacer más cosas, ¿no? Chocolate también se puede poner, ya que hablamos del chocolate. Sí. Bueno, ¿y cuál te gusta más, la de queso o la de chocolate? De chocolate. Sin ninguna duda, ¿verdad? Claro. Es que el chocolate es tan rico, el chocolate así deshecho. ¿Y el queso? ¿Qué tipo de queso es el que se toma en la fondue? ¿Hay un queso especial o hay un queso que se llama queso para hacer fondue? Cualquiera vale. Es un queso que se deshaga, ¿verdad? Que se haga líquido. Bueno, el gruyère. Que es muy rico, ¿verdad? Sí, sí, has dicho bien. Así es como se conoce aquí también, el gruyère. Sí, sí. ¿Y tú sueles comer fondue normalmente o es en ocasiones especiales? Poco. Poco como fondue. Pero sí, se come bien, bueno. Con los amigos, la familia, sí, en ocasiones un poco especiales, ¿verdad? Sí. Yo no sé vosotras, pero después de tanta fondue no puedo ni moverme, me he quedado muy lleno. No sé si voy a poder hacer deporte, pero de deporte sí podemos hablar. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuál es el deporte más importante en Suiza? El esquí es un deporte muy famoso en Suiza. Que hemos comentado antes y que practica mucha gente. ¿Hay grandes deportistas que practican esquí, campeones? Sí, por ejemplo, hay Didier Kusch, que es muy conocido y que vive muy cerca de nosotros, en el cantón de Neuchâtel. Oh, qué bien, ¿no? ¿Y la habéis visto alguna vez en persona? Sí, sí, sí, pero desgraciadamente ahora ya no practica el esquí en competición, pero sí. Esquí es bajar por una montaña, pero también puede haber saltos de esquí, ¿no? ¿También se hacen en Suiza los saltos? Sí, con snowboards, muy bien. Bueno, pues el esquí, uno de los deportes más importantes. Y cuando no tenemos nieve, ¿qué deportes se pueden practicar en Suiza? Hay también el tenis, y en Suiza tenemos tenistas famosos como Roger Federer o Stanislas Wawrinka, que son muy fuertes y que ganaron muchos torneos, y esperamos que sigan ganando muchos premios en el futuro. Mientras no ganen a Rafa Nadal, que es español, no importa, ¿verdad? No. Claro, como sea. ¿La gente practica tenis en los colegios o en los sitios para hacer deportes? ¿Hay costumbre en Suiza de practicar el tenis? No. Y llegamos ya al cierre de nuestro programa y me gustaría preguntaros a vosotras lo mismo que a vuestras compañeras. ¿Cómo os sentís aquí en España? ¿Qué os parece la experiencia de haber hecho tantos kilómetros y de encontraros en un lugar, por una parte tan diferente y por otra tan parecido? A mí me gusta mucho esta ciudad y caminar por las calles y encuentro la gente aquí muy simpática. Me gusta mucho viajar y la gente de Bilbao es muy simpático y entonces me gusta mucho Bilbao. Pues Pues me alegro de comprobar que no solamente la gente de Bilbao es simpática, también vosotras lo sois. Y desde luego, si dais simpatía y dais amabilidad, es también lo que recibís. Encantados de que estéis con nosotros y que ojalá que estos días sean de provecho, os gusten, aprendáis muchas cosas y sobre todo, pues veamos que aunque parezcamos diferentes, en el fondo somos bastante parecidos. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa. Adiós, amigos.